1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ahí está, baja los graves. Hola, hola. Así que bueno, este espacio hoy es el cierre de este año del ciclo de charlas y también de la cooperativa. Por eso después de la charla los invitamos a quedarse a hacer un brindis. Hoy vamos a entregar también los certificados a la gente que hizo los cursos durante todo el año de comunicación popular. Buenas. ¿Cómo les va? Ya se va refrescando. Y bueno, así que después cuando termine la charla vamos a quedarnos a brindar. Por esos motivos es muy especial, pero además es mucho más especial todavía por el contexto en que se nos da esta charla especialmente, que ya programamos hace cerca de 2 meses que venimos charlando con Leo, después con Pablo, que ahora lo vamos a presentar. Y la verdad es que nos encuentra en un contexto muy especial. El libro de Leonardo Rossi, es periodista, se ha dedicado este último tiempo especialmente a investigar y a recorrer la provincia de Córdoba y a recorrer las resistencias al agronegocio y a la devastación ambiental que se está produciendo en nuestra provincia, de la cual la mayoría somos conscientes, aunque ha habido poca capacidad de respuesta, o cada vez que había capacidad de respuesta había también unas estrategias muy astutas y, ¿cómo decirlo?, y muy incisivas, ¿no? Recordábamos estos días, que fue 2010, días muy incisivas, estoy buscando palabras sutiles para una charla pública. Recordábamos estos días, en el 2010, en agosto, cuando se votaba la ley de bosques en Córdoba, la ley de ordenamiento territorial del bosque nativo, y nos dejaba realmente choqueados, ¿no? Porque después de 2 años de trabajo muy participativo, la verdad que fueron las dos leyes, la de medios y la del bosque, también las dos leyes más democráticas que conocemos, por lo menos en mi generación, y fueron las dos cortadas a medio, ¿no? Bueno, en ese contexto hoy nos encuentra de nuevo un debate por esta ley que ya era deficitaria, ya era cuestionada, que no pudimos dar a tiempo tal vez, y eso lo estamos revisando, no pudimos dar en el momento que teníamos que dar un verdadero debate y llevar la fuerza de la protesta que hoy se está generando en Córdoba, que es inmensa, muy fuerte, muy poderosa, y que además ha logrado articular movimientos que en cada localidad se venían desplegando en relación a la agroecología, a la apicultura, a las luchas socioambientales, las ferias agroecológicas, en fin. El lazo también de la comunicación popular para nosotros este año fue un avance muy grande en poder articular con los productores. Bueno, hoy todo eso se articuló porque llegó de arriba un nuevo sopetón que es la reforma de la ley de bosques. Hoy se quiere reformar esa ley que era deficitaria y el 28 de diciembre la legislatura de Córdoba quiere votar a espaldas del pueblo una vez más, tal vez mucho más que antes, una ley que reduce a prácticamente la mitad las zonas de protección, las zonas rojas, habilita, por lo menos no penaliza el desmonte químico, permite la minería en zonas rojas, lo que hoy son las zonas de protección, con argumentos que la verdad que da pena leerlos, ¿no? Por ejemplo, el origen transitorio de la actividad de la minería. Es decir, que está un tiempo, después se va. Bueno, ese es el argumento. Hay una fuerte resistencia, sí, hoy estamos juntando firmas. Acá están los que no hayan firmado, pueden firmar ahora. El 22 va a haber una audiencia pública que logramos con la movilización, no la iban a dar. Y la última vez que se reunieron fuimos cientos de personas a Córdoba, un colectivo que salió de Punilla, y que logramos que nos den una audiencia pública. Limitada, pero logramos esa instancia para estirar un poquito más el debate. El 22 vamos a ir a Córdoba, van a salir muchos colectivos de Punilla, así que los invitamos también que se tomen ese día, que le hagan lugar un poquito ahí, difícil en diciembre, pero que les corran un poquito para atrás, para adelante. Y el 22 podamos viajar a Córdoba, va a ser muy importante, hay un montón de acciones, va a haber un festival, y presionar un poco más, por lo menos para que no se vote este año, y nos dé tiempo para debatirla, para informar más a la gente. Bueno, en ese contexto damos hoy la presentación del libro de Leonardo, me parece. Vino Manillo al dedo para seguir reflexionando. Leo Abril también va a presentar lo que es el libro, que está a la venta también, y después poder charlar un poquito sobre esto, ¿no? Que nos inquieta a todos. Y se dio la posibilidad de que venga también Pablo Sigismondi, que es un personaje, la verdad, admirable de Córdoba y que, bueno, nos dio la satisfacción de poder estar. Tal vez pudiera estar en otra charla, seguramente le vamos a armar otra instancia, pero hoy lo juntamos en esta acción. Él ha recorrido más de 150 países en todo el mundo, el geógrafo, se ha dedicado a investigar, a fotografiar y a relatar las luchas y la resistencia de todo el planeta. Así que la verdad que es una oportunidad espectacular. Estuvimos hablando de cómo reducir todo eso. Es imposible, pero bueno, vamos a apuntar un poco especialmente a la resistencia que tiene que ver con el agronegocio. Lo último que me queda es decirles que hay una caja, siempre estas charlas las hacemos en colaboración, la caja la tiene Laura ahí, la está moderando, y que ahí ponemos la colaboración. La colaboración siempre es para cubrir los gastos de las personas que vienen, los gastos cotidianos, y hoy especialmente, digamos, la idea es cubrir eso y lo otro va a quedar para los gastos de la movilización, para pagar esos colectivos que estamos juntando de todas las maneras posibles para que pueda viajar mucha gente. Así que bueno, antes de irse, si alguien se va antes, pasa por ahí, se puede hacer el aporte. Me parece que no me quedé, me fui del micrófono y no me tomó la grabación. Tomamos de cualquiera de los programas. Nada más, lo que sí decirles es que este cierre de año nos implicó muchas cosas, después lo vamos a estar charlando. Les invitamos a que se queden después para contarles un poco también los desafíos del 2017, que son muchos. Así que, ¿algo más? No. Lo dejo entonces con Pablo Rossi. Un aplauso para él. Bueno, muchas gracias primero a las compañeras y los compañeros de la cooperativa por armar el espacio este. Un lujo poder estar intercambiando, dialogando con Pablo Sigismondi. Me presento brevemente, digo, pues no tienen por qué saber qué hago, cuál es mi trabajo, cuál es mi recorrido. Soy licenciado en comunicación social, mi tonada denota que no soy cordobés claramente. Nací en Catamarca, pero me crié en el conurbano bonaerense. Soy licenciado en comunicación social, como decía, por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Hace 4 años estoy radicado en el norte cordobés, en la zona de Jesús María y Colonia Carolla, zona que recorro desde que soy niño por cuestiones familiares y hace 4 años decidí radicarme ahí. ¿Querés que hable directamente acá? Bueno, soy doctorando en Ciencia Política del CEA, de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, he trabajado desde hace 8 años la temática vinculada a las problemáticas campesinas indígenas, principalmente... ¿No se escucha? ¿Se escucha igual? Ah, perfecto. Mejor. Bueno, hace unos 8 años trabajo la problemática vinculada al impacto del agronegocio, sobre todo en comunidades campesinas, indígenas, obreros rurales. Comencé a profundizar en estos temas a partir de una pasantía en el diario Página 12, diario con el que sigo colaborando en la actualidad, y medios como la revista Acción del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, revista THC, eso en el plano de los medios comerciales y algunos del exterior, y medios alternativos y populares, porque también digo, me parece que son espacios necesarios donde también hay que dar la discusión. Actualmente colaboro con La Tinta, Ecos Córdoba, algunos medios de aquí de la provincia. Bueno, antes que nada empezar a plantear el libro, y hoy le decía a Pablo antes, me viene bárbaro su presencia porque siempre me falta algo en las charlas. Hablo específicamente de Córdoba, pero siempre planteo que Córdoba no es una isla, ¿sí? No es que está aislada de un contexto no solo nacional, sino transfronterizo, ¿sí? Y si no pensamos en lo que son las economías de enclave, en el modelo colonial imperial, lo que tiene que ver con el extractivismo, con los flujos de capital, no se puede pensar lo que está ocurriendo en los territorios cordobeses. Entonces es un anclaje muy necesario para entender dinámicas con sus particularidades, obviamente, pero que las encontramos en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, y las encontramos en Bolivia, en Paraguay, en Brasil y en Uruguay. ¿Sí? Con el escenario del intercambio de commodities, en este caso principalmente la soja, y lo encontramos, seguramente Pablo va a poder dar cuenta, en países digo, como Ecuador, digo, en Venezuela con el petróleo, en Ecuador con la minería, en Colombia con la minería, donde sea esta misma matriz extractivista que justamente impacta y tiene sistémicamente las mismas lógicas de represión, de avance sobre los territorios campesinos indígenas y de voracidad irracional sobre la ecología. Para comenzar, decía un poco de contexto, Argentina, ¿sí? Actualmente tenemos 20 millones de hectáreas sembradas con soja, es más del 50% de la superficie cultivada, por eso hablamos de monocultivo. Y acá siempre hago la aclaración, que pareciera a veces cuando se habla del tema, que la soja apareció en el 96 con la soja transgénica, y que ese fue el gran problema. Fue un problema, ciertamente, y un modelo tecnológico que lo vamos a ver después, sumamente tóxico, con un gran impacto sobre los territorios. Pero la soja, desde la década del 70, que viene en aumento, ¿sí?, sustancialmente, justamente por este escenario de demanda internacional que había de ese commodity. Esto que ocurre en el 96, sin duda que es una ruptura, intensifica este modelo que ahora vamos a ir viendo. En ese año, la Secretaría de Agricultura, con Felipe Solá a la cabeza, actual diputado de la Nación, y que ahora anda siendo un vocero del Laudato Si del Papa, la encíclica ambiental, una cuestión bastante curiosa, aprobó en tiempo récord, ¿sí?, esta soja modificada genéticamente, tolerante al glifosato, con estudios de la propia empresa. La siembra directa, que es el modelo, ¿no?, con el que funciona la soja, ya no se remueven los suelos, sino que se los rocía, principalmente con glifosato, pero también con otros herbicidas para limpiarlos, ocupa el 80% de la superficie cultivada de Argentina, ese modelo químico, ¿sí?, es el que domina los campos en nuestro país. El uso de plaguicidas en 2013 nos daba los números blancos que daban las cámaras que venden estos productos, 317 millones de litros por año. Y quienes vivimos en zonas rurales, bueno, digo, en una zona que se dedica específicamente a eso, sabemos que hay un mercado negro que es bastante considerable, con lo cual la cifra es conservadora. Por otro lado, los números que estamos dando son de 2013, de la CASAFE, que es la cámara que nuclea a estas empresas, y después de ese año no los publicaron más, a partir de que organizaciones de médicos empezaron a usar esos datos para reflejar cómo venía en ascenso el uso de plaguicidas. El Estado obviamente no los publica, ¿no? Eso está más que claro. El desmonte, en este sentido, nos gusta, con algunos compañeros, decir la década perdida, ¿no? De 2002 a 2011, 3 millones de hectáreas desmontadas en nuestro país. Era una masacre brutal, y así lo entendemos. Conflictos de tierra, un piso de 857 conflictos, 60.000 familias afectadas, obviamente campesinas e indígenas, y 9 millones de hectáreas en disputa en nuestro país, un número también conservador que empujaron organizaciones como la Vía Campesina, ¿sí?, el MNCI, ¿sí?, como grupos de la MESAT, de Santiago del Estero, la REDAF, y empujaron a la Secretaría de Agricultura Familiar, con Emilio Persico a la cabeza, a que blanqueara esto. Pero ese propio informe, con estos números que les doy, aclara al principio que es una cifra parcial. Es un dato interesante también: Argentina, granero del mundo, plan estratégico agroalimentario 2020 y demás, y no sabemos cuál es el sujeto agrario. ¿Sí? El Estado argentino, de un buen tiempo a esta parte, no ha relevado censalmente cómo está compuesto el campo argentino. Los últimos datos serios son del año 2002. En el año 2008 se hizo el censo rural, pero ni siquiera ese propio estudio del Ministerio de Agricultura de la Nación lo toma como válido. Fue en pleno conflicto por la 125, intervención del INDEC mediante con Guillermo Moreno a la cabeza, y no hay números serios de cómo está compuesto el campo argentino en la actualidad. Los números del modelo a nivel nacional: el uso de plaguicidas en las últimas dos décadas creció 858%, ¿sí?, la superficie cultivada un 50%, es un número considerable, pero miren lo que creció el uso de plaguicidas y miren la superficie, y los rindes de los principales cultivos, soja, maíz, trigo, un 30%. Con lo cual, lo que a inicios de los 90, y uno puede leer, inicios de los 90 y hasta hace no mucho, y algunos siguen, que prometían las empresas que se iba a bajar la cantidad de plaguicidas que se iban a usar por hectárea, que iban a aumentar los rindes exponencialmente, eso no ocurrió, y el gran negocio fue seguir vendiendo herbicidas, fungicidas e insecticidas. El mapa del modelo, eso es el cultivo de soja en Argentina, donde están los manchones más oscuros, obviamente la zona núcleo, la pampa húmeda, donde hay mayor cantidad de superficie sembrada. Y lo que planteaba al principio, digo, monocultivo, lo podemos ver, Misiones, parte de Jujuy, Formosa, Salta, ¿sí? Prácticamente la mitad del país sembrado con soja, y tenemos experimentos del CONICET, empujados también por el gobierno anterior, para hacer soja resistente a zonas como la Patagonia. ¿La parte negra qué? La parte más oscura, donde hay mayor cantidad de hectáreas de soja sembrada. Una aclaración que me gusta hacer, ese mapa, no sé si se llega a leer ahí, no, está medio fuera de foco, es de la Bolsa de Comercio de Rosario, el año 2014, digo, no es de Greenpeace ni de una ONG ambientalista, ¿sí? Es de las propias cámaras y sectores que impulsan el modelo. Dale. Mapa de Córdoba, muy rápido, no sé si se llega a ver con detalle. Un poco son los lugares por donde, ¿no?, por donde transitó el libro, digo, en la zona de Tras la Sierra, Valle Conlar en San Luis, Sudeste, Monte Maín, Río Cuarto, bueno, Córdoba Capital con los conflictos de Malvinas, Porta, Barrio Ituzaingó Anexo, el Cerro Colorado, Sebastián Elcano, bueno, Villa de Soto, obviamente, San Marcos Sierra, el Campo La Libertad en cercanías de Quilino. Un poco por todos esos lugares se fue moviendo el trabajo en estos 4 años. En el primer bloque me centro en la problemática de los bosques, desde el monte, justamente lo que estábamos hablando recién. La superficie total de la provincia de Córdoba es de 16 millones de hectáreas. A inicios del siglo XX, 3/4 partes estaban cubiertas de bosque. Y entre la década del 70 y el 2000 se desmontaron 1 millón de hectáreas. Este es un dato de Marcelo Sack y Marcelo Cabido de la Universidad Nacional de Córdoba. Y directamente lo vinculan a la expansión de la frontera agropecuaria. Entre el año 2006 y 2011, 70.000 hectáreas desmontadas ya directamente sobre la región chaqueña, el norte de Córdoba, donde queda monte o quedaba. Ahí tomé el trabajo de comparar la superficie. La ciudad de Córdoba, con su área periurbana, tiene 60.000 hectáreas, o sea, se desmontó solo en esos años, entre 2006 y 2011, una superficie más grande que la capital provincial. Entre 2012 y 2014, otras 15.000 hectáreas desmontadas en el norte cordobés, en la región chaqueña. Y otra problemática asociada, los incendios, más de 20.000 hectáreas en 2006, 2009, 2011, 15.000 en 2008. Y cuando vamos a los organismos nacionales, nos dicen que menos del 5% de los incendios son naturales. Es decir, hay negligencia, cuanto menos, o intencionalidad. Y quienes vivimos cerca de zonas serranas, de fuerte impacto del agronegocio, muy difícil de probar judicialmente, muy difícil, digo, no conocemos causas, pero sabemos que muchas veces después de un incendio aparece un campo sembrado, un proyecto inmobiliario. El mapa es del monte, Marcelo Sack, Marcelo Cabido, 1904, lo que les decía, inicios del siglo XX, ¿sí? La provincia de Córdoba cubierta de bosque, año 2004. Bueno, conocen bien el arco noroeste, donde queda monte en la provincia de Córdoba, algo tras la sierra. Y antes les decía, 3/4 partes cubiertas de bosque. Vamos a ver qué pasó en paralelo con el avance de la soja. En la década del 70 era una rareza. Miraba los datos que da el Ministerio de Agricultura de la Nación año por año. En el 69, 70 y 800 hectáreas de soja en Córdoba, o sea, una rareza, había que buscarlo con lupa. Ya en la década del 90, como les decía, previo a este cambio tecnológico, había 1 millón de hectáreas, o sea, se nota un avance sustancial. Ahora, después de la introducción de la soja RR, pasamos a 3,5 millones de hectáreas, el modelo entra brutalmente en toda la provincia, y en la actualidad tenemos más de 5 millones de hectáreas sembradas con soja por temporada. Sumémosle el maíz. Una desertificación promedio con distinta gravedad del 35%. Pregúntenle a los productores del sur de la provincia de Córdoba cómo la están pasando, cómo están los campos. Les decía, más de 5 millones de hectáreas, 16 tiene la provincia, o sea, si partiésemos en 3 el mapa de Córdoba, toda una franja nos quedaría pintada de soja. Pero lo vamos a ver más gráfico, y para eso la Bolsa de Cereales de Córdoba nos regala este mapa con los puntos donde está sembrado con soja. ¿Sí? ¿Sí? son los puntos, son las hectáreas sembradas con soja según la bolsa de cereales. Esto es de 2014 y es justamente, si miran el mapa que mostraba antes de Marcelo Sacchi y Marcelo Cabido en 1904, invertido. Y es de la bolsa de cereales, lo aclaro, no lo hice yo. Ley de desmonte, 9.814, el año 2010, se tenía que ajustar al marco nacional sancionado en 2007. La ley provincial dice que en las zonas rojas se puede hacer aprovechamiento sustentable. Es un eufemismo que va contra la ley nacional, que es taxativa, que dice que en las zonas rojas no se puede intervenir. Fue uno de los tantos motivos por los que no llegaron los fondos nacionales. También hay que decir que la Nación nunca cumplió con el presupuesto que tenía asignado la ley de bosques. 4 millones de hectáreas tenían que ser zona roja según lo que discutió la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques, que presidía la doctora en Ciencias Agropecuarias Alicia Barchuk. Trabajaron meses, recorrieron la provincia, fueron con organizaciones, con técnicos, con las personas que estaban en territorio. Y se dejó menos de 2 millones de hectáreas en la zona roja, que después lo vamos a charlar. Hoy dicen que no les alcanza. Dicen que el mapa está sobreestimado, me lo dijo un legislador el otro día, es el mapa que presentó la sociedad rural. Dicen que ese mapa está sobreestimado el bosque, que pusieron más bosque del que existía. Hay 800.000 hectáreas de bosque, 5% del bosque original. Luego de la ley queda el 3,5% en buen estado de conservación. Nada, pero esa nada no les alcanza y es con lo que quieren terminar en estos días. La mencionaba recién a Alicia Barchuk, a Fernando Barri, ha hablado muchas veces y obviamente está su testimonio en el libro, y fueron charlas realmente cargadas de muchísimo dolor porque trabajaron meses y meses, sumado al trabajo de décadas que llevan investigando el tema, y los estafaron, esa es la palabra, los estafaron en la legislatura de Córdoba metiendo un proyecto a última hora y votando otra cosa de la que se había trabajado en los territorios. El segundo bloque me enfoco en la problemática del uso del plaguicida y el impacto en la salud. El marco normativo provincial es la 9.164. La ley marca un límite de 1.500 metros a las aplicaciones aéreas y de 500 metros para las terrestres de los productos clase 1 y 2, que son los que el SENASA considera los más tóxicos. Y hace una excepción para los clase 3 y 4, y plantea que las aplicaciones aéreas se pueden hacer a 500 metros y las terrestres incluso en el radio de los pueblos. No sé la particularidad de acá, pero digo, he viajado y viajo mucho por la provincia, sobre todo en el sur provincial, los propios municipios utilizaban glifosato en las plazas para sacar el pasto y no me lo contaron, lo vi. Y digo, clase 3 y 4, el glifosato es clase 4 considerado de la menor toxicidad según el SENASA. Todavía sigue en esa clasificación, a pesar de que un organismo de Naciones Unidas dijo que era probablemente cancerígeno. Un caso testigo, Ituzaingó Anexo, ¿sí? Una referencia, no solo en Córdoba, sino a nivel nacional e internacional, empieza, como siempre, con una denuncia pública de vecinas, de mujeres, por el aumento de los casos de cáncer. En ese momento ni siquiera se planteaban alguna vinculación con los agroquímicos, pensaban que el agua podía estar en mal estado, contaminada, empezaron a hacer relevamientos propios. En el año 2012 se declara la emergencia sanitaria y se prohíbe fumigar a menos de 2.500 metros. Cansadas de ir al municipio de denuncias administrativas, en 2004 apelan a la vía judicial. Este es un mapa del barrio Ituzaingó. Y es interesante también, es un mapa que hizo un equipo de biología de la Universidad Nacional de Córdoba que se anexó al expediente que sirvió para justificar el fallo y muestra, de este lado tenemos los campos, de este lado el barrio, y toda esta onda expansiva, ¿sí?, es la deriva de las fumigaciones. Pero muchas veces nos plantean que no se puede probar hacia dónde va. Bueno, sí, hay modelos, hay biólogos, digo, Marcos Tomazoni es un referente en la provincia de Córdoba. Se puede estudiar, se puede probar hacia dónde va el spray de los agroquímicos y cómo impacta sobre el barrio, y que coincidentemente, justamente, referenciaba los casos de enfermedades que tenían las madres del barrio Ituzaingó. Un fallo histórico, también otro dato anexado al expediente, un estudio médico, probó que 114 niños de 142 tenían agroquímicos en sangre por encima de lo permitido, y por ejemplo endosulfán, y destaqué lo del endosulfán, porque también cuando a veces se dan discusiones álgidas con algunos personajes que defienden a como dé lugar el agronegocio, plantean que en realidad el problema eran los agroquímicos de la década del 60, de la década del 70, que eran muy tóxicos, y en verdad lo eran. Pero el problema es que encontramos endosulfán en estos niños, que fue prohibido por el Estado argentino justamente por su impacto en la salud, y es un agroquímico que se utilizó en los últimos 20 años. Digo, es un dato científico, muchas veces les gusta hablar en ese lenguaje, que es incontrastable. En el año 2012, Francisco Parra, un productor, y el era aplicador Jorge Pancelo, son condenados por violar la ley de residuos peligrosos, ¿sí? Y hago la explicación de esto porque en paralelo corre otra causa, que es la causa madre. En este fallo no se probó que el productor y el aplicador, digo, mataron a un niño, lo enfermaron de cáncer. Eso no está establecido, sino que se los pena por la negligencia de saber que estaban usando un producto tóxico, peligroso para el ambiente y para la salud. A pesar de ser advertidos de eso, lo siguieron aplicando. Digo, a veces se confunde. No está probado hoy en Ituzaingó que los agroquímicos hayan causado la muerte de los niños, más allá de que hay muchísimos datos que orientan hacia ese lado, y es lo que se está trabajando ahora en la causa madre. ¿Me tengo una pregunta? ¿Se puede? Podría ser cuando... No, pero ahora, en el anterior, ¿por qué empezaron a tirar eso de repente en un barrio? Está todo cultivado el barrio, y en un momento cambió el modelo y empezaron a pasar... ¿Tenía una empresa que estaba ahí tirando? ¿Productor? No, empezaron a pasar con los aviones y pasaban encima del barrio. Digo, esto pasa en muchos lados, y después podemos hablar también de la cuestión de por qué el caso Ituzaingó, por qué el caso Malvinas, son casos que toman repercusión pública, pero digamos, esto venían denunciando pueblos rurales hace 15, 20 años, y una vez que ocurre en un centro urbano, digo, con cercanías de Córdoba capital, toma estado público. Digamos, eso que uno pregunta por qué, que le parece irracional, venía pasando y sigue pasando, sobre todo en las zonas rurales. Gracias. El tercer bloque, tierra, tiene que ver con el impacto, sobre todo de los desalojos, principalmente en el norte cordobés. El marco regulatorio es del año 2004, ¿sí? La ley 9150 de saneamiento de títulos. Y ahora vamos a ver por qué digo que fue una respuesta política para enfriar el partido, y no más que eso, ante una emergencia de conflictos brutal que se venía dando en el norte provincial. Entre 2004 y 2008 entraron 28.000 expedientes al registro, 3.000 eran rurales, y se resolvieron el 2% de los casos. Entre 2004 y 2014 entraron 40.000 casos y solo se resolvió el 1%. Este dato lo recupera Sabrina Villegas Guzmán, una investigadora del grupo El Llano en Llamas, que justamente trabajó la parte jurídica, ¿sí? Los efectos prácticos, esa ley no sirvió para nada, solo para frenar una demanda que había en ese momento. El relevamiento nacional que mencionaba antes, del año 2013, da para Córdoba 69 conflictos, 1.000 familias campesinas afectadas y 100.000 hectáreas en disputa. Y a mí esto es tal vez lo que más me impacta, porque entiendo que es el tema que menos repercusión tiene. Y ahí también como comunicadores tenemos un desafío importante, digo. Seguimos teniendo una cuestión vinculada a las culturas indígenas, campesinas, muy fuerte, digo. Los casos de fumigaciones que toman estado público, pasan en las ciudades, el tema es desde el monte principalmente, lo instalan grupos que están viviendo en zonas semiurbanas, serranas y demás, pero esta conflictividad que es impactante, digo, 1.000 familias, 100.000 hectáreas en disputa en la provincia de Córdoba, es brutal, y de esto prácticamente no se habla, no es tema de agenda. Consecuencias, por supuesto, lo inmediato, frenar el desalojo, no irse del campo. Pero atrás de eso tenemos pérdida de prácticas culturales, de alimento, de construcción, de lenguaje, de medicina. ¿Sí? Generaciones y generaciones, siglos de saberes que se pierden con cada familia que se va del campo. Y en paralelo, urbanización marginal de parajes y ciudades medias. Quien recorra la ruta 9 Norte, encontrar cómo de Anfunes, Jesús María, Sebastián Elcano se han convertido, ¿sí?, en periferias urbanas, obviamente la ciudad de Córdoba, de todos esos campos vaciados del norte cordobés. La parte positiva de la organización, aparece Leucán, Apenoco, Cunu, Catraz, Zonal de Cruz del Eje, ¿sí?, para poner esto en agenda. Esto no estaba en agenda, y grupos de estudiantes, abogados, trabajadores sociales deciden ir a los territorios, organizar a las familias campesinas e instalar estos temas. Casos emblemáticos de resistencia: Ramón Bustamante, paraje Las Maravillas, cercanías de Sebastián Elcano, explota el conflicto en 2003, sigue resistiendo en su campo, pero el fallo judicial de fondo todavía no está resuelto. La familia Olivera, también cercanías de Sebastián Elcano, en 2003, pierde más de la mitad de su campo, todavía está ahí resistiendo. Lidia Ozán, también en 2003, fíjense cómo en paralelo a la organización aparece la conflictividad, irrumpe en el espacio público, pero ya existían los conflictos. Lidia Ozán, paraje San Antonio, al norte de Cruz del Eje, un arenal interminable, sola, violentada, con armas, iba a caballo a hacer las denuncias. 10 años resistiendo en ese campo, pudo quedarse, la justicia le dio la razón. Caso que me impactó terriblemente, el Chacho. Hay que entrar a La Rioja, lo deben conocer, están aquí cerca, hay que volver a entrar a Córdoba. Uno tiene muchas contradicciones con el Estado, pero dice, si llega el Estado, que llegue en su mejor forma. Bueno, en ese lugar el Estado no llegó, no existe. Esas familias fueron violentadas durante 10 años, les pintaron los dedos, los llevaron a la comisaría por habitar y producir en los territorios que habitaron y produjeron sus ancestros por generaciones. Y en parajes chicos ese estigma es terrible, es muy brutal. 10 años después la justicia les dio la razón y pudieron quedarse, pero es mucho tiempo. El caso La Libertad, el que más duele, todavía irresuelto, ¿sí? Más de 20 años de conflicto, gobiernos peronistas, gobiernos radicales, ninguno se hizo cargo de estas familias que habitan territorio campesino en el norte de Córdoba, en cercanías de Quilino. Fueron a remate hace 2 años con las familias adentro, empresarios petroleros, compraron parte de ese campo a sabiendas de que había familias habitando el lugar y del conflicto de fondo. Y hace unos días nos enteramos, empresarios de la ciudad de Córdoba, que cuando se va a hacer un registro judicial, como perito de parte estos empresarios, los Pérez, llevan a la encargada de catastro del gobierno de Mestre. Una rareza, interesante. El cuarto bloque, otros mundos, para empezar a pensar que, bueno, que no todo está perdido y que hay alternativas, y son muchas, a lo largo y ancho de la provincia. Doy el ejemplo de la ciudad de Córdoba, digo, la irracionalidad del modelo que nos plantea que el 50% de las verduras de hoja no se producen en el cinturón hortícola de Córdoba, históricamente autosuficiente. Beatriz Ovelina, técnica del INTA, que trabaja específicamente en este tema, está viendo una curva justamente y teme que Córdoba en unos años no pueda abastecerse de alimentos. A ese nivel llega este modelo. Por un lado avanza la soja y del otro los desarrollos inmobiliarios. En el medio desaparecen los pequeños productores. La contracara, 16.000 huertas familiares, 124 huertas escolares, 9 huertas comunitarias, ¿sí?, que abastecen parcialmente 83.000 habitantes. Es poco, sí, pero es mucho también. Y esto hay que darle difusión, hay que ponerle el centro de la mirada a estas experiencias porque demuestran que se puede producir alimentos, que se pueden producir de otra manera. En 2013 aparece la Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Es un camino de esperanza. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de Córdoba no solo es una usina de pensamiento para la provincia de este modelo de agronegocios, es una usina de pensamiento de exportación. Córdoba exporta este modelo no solo a otras partes de Argentina, sino a Sudamérica, ¿sí? Es una referencia el agronegocio cordobés en Bolivia, en Paraguay. Más de 20 ferias y mercados de pequeños productores organizados en toda la provincia, ¿sí? Hemos tenido la suerte de estar en un encuentro en San Marcos, compartiendo con todas estas ferias. Realmente tienen una potencia brutal. Ahora lo que falta es darle más visibilidad pública. más acompañamiento del Estado, ¿sí? Hay que fortalecer. No es casual que no se hable de esto. El supermercadismo vuelca infinidad de recursos para que estas experiencias pasen desapercibidas. Una funcionaria, de vuelta, no tengo nada en particular con Mestre, pero una funcionaria de Mestre el otro día también decía que no podía garantizar la inocuidad de los productos agroecológicos. Digo, a ese nivel llega la disputa política por el alimento. Es terrible, es realmente terrible, y en esos niveles estamos discutiendo. Para ir cerrando, planteo como idea consolidar conquistas, ¿sí? Hacer bandera y no copiar, recrear estas historias que me parece que en ese día a día de pesimismo, ahora uno viviendo acá de otras provincias le dicen la corda que votó a Macri, que el 70%, que el 80%, que no sé, porque la verdad que no sé cuánto ni me interesa. No, el Córdoba es mucho más que eso, es un día a día de historias de resistencia, de lucha. Es una referencia a nivel internacional. Uno como periodista le preguntan de otros países, ¿sí? Por el caso de Ramona Bustamante, ¿sí? Un caso testigo de resistencia campesina que está todavía ahí en su campo con sus cabritos. Digo, es un ejemplo. El fallo de Ituzaingó, Darío Ávila, abogado que trabajó en esto, un compañero, un gran amigo, está permanentemente asesorando a colectivos en Argentina y en otros países. Digo, esas son las banderas que me parece tenemos que agarrar, recrear, en momentos que nos quieren vender de que todo está perdido, que hay un modelo único, una monocultura y que no se puede salir de eso. Y sin duda lo que ocurrió este año, la expulsión de Monsanto, frente a cualquier pronóstico, se convirtió en un ejemplo de cómo articular lucha. Siempre digo, el acampe contra Monsanto empezó la asamblea de vecinos, que igual que en Ituzaingó, jamás habían escuchado hablar de esa empresa. Jamás habían escuchado hablar, ni sabían que era Monsanto. Empezaron a organizarse. Después se armó el bloqueo. Hubo grupos trotskistas. Hubo grupos kirchneristas, a pesar de que Cristina Fernández fue la primera impulsora de esa planta. Hubo grupos filozapatistas. Algunos iban por la vía judicial, otros por la vía administrativa, otros poniendo el cuerpo en las represiones. Y se dejaron de lado todas las mezquindades con un objetivo común, sacar esa empresa. Me parece que es un ejemplo para tomar y que nos va a servir de mucho para seguir dándole para adelante. ¿Contra qué? Contra todo, contra esta multinacional, contra el gobierno de Cristina Fernández, contra el gobierno de La Sota, contra el gobierno de Arzani, kirchnerismo, PJ opositor, radicales, poder judicial, medios provinciales, medios nacionales, contra todo eso fue el ejemplo de la expulsión de Monsanto. Familias aún se niegan a aceptar un modelo que jamás fue plebiscitado. Organizaciones campesinas, colectivos de vecinos en las ciudades y las sierras, con asambleas de pueblo, reflejan un nuevo sendero de esperanzadores días por llegar, y Córdoba nos marca un camino en ese sentido. Muchas gracias. Importante remarcarlo porque Digo, no hay que construir un relato que no es. Tuvo un episodio puntual, digo, cuando fuimos a San Luis con Medardo Ávila Vázquez, Darío Ávila, a conocer a los campesinos del Valle de Juan Lara, donde Monsanto estaba instalando la siembra para abastecer a la planta de Malvinas. Algún cruce por mail de un representante de Monsanto que, haciéndome llegar, que sabía que yo había estado ahí, mandando. Bueno, cuestión que a uno, el trabajo periodístico no me había pasado nunca, te marcan, digamos, sé que estuviste haciendo esto ahí, crachaste y demás, digamos, hice públicas cosas que dijo, que evidentemente no lo dejaba muy bien parado, porque accedí a un audio de una reunión que había tenido con vecinos, lo difundimos en medios nacionales y demás. Digo, más allá de ese caso puntual, no, pero sí hay un tema, y acá hay un colega periodista, que es fundamental, es muy difícil desde el punto de vista de hacer sostenible este trabajo. Es un punto clave. Y porque estos temas, yo digo, trabajo como asalariado de periodista, un trabajador de la rama, y estos temas no son los principales de la agenda en los grandes medios, en los medios que tienen recursos, que deciden dónde vuelcan sus recursos para investigar, para publicar todos los días. Y ese es un límite directo, y es un límite directo porque evidentemente hay intereses que priman que estos temas no estén en agenda, y es una limitante en el sentido de que entiendo que para discutir esto tenemos que llegar a grandes sectores, sobre todo a los sectores populares, es a los que no estamos interpelando. Lo digo como autocrítica, como persona que está en medios alternativos, medios populares, y después podemos hablar, meternos en eso, pero volviendo a tu pregunta, Pablo, me parece que pareciera como que no es algo grave, pero para mí es gravísimo. Digo, que no se esté hablando de estos temas con la gravedad que uno entiende tienen, digo, es una dificultad enorme. Una dificultad enorme porque para viajar hay que pagarse los viajes, lleva mucho tiempo, y yo tengo otro trabajo, digo, soy docente también, digo, es parte de eso, y esas son las dificultades. Uno como trabajador está muy precarizado para poder sostener esto. Son muy pocos los colegas que, yo en algunos casos lo puedo hacer, los podemos meter en medios de mayor alcance y pueden aparecer circunstancialmente como respuesta chicana ante algún gobierno de turno. Me parece que ese es el mayor límite de dificultad, y es muy concreto, muy real, y hace 8 años que estoy laburando en estos temas y lo padezco. Yo lo padezco. ¿Tengo una pregunta? Sí. ¿Cómo quedan las tierras después de todo este? Que van, se te salen, las trabajan, ¿y cuánto tarda eso? ¿Cómo quedan? ¿Quedan devastadas las tierras? ¿No da para nada? ¿O qué? No, es muy relativo, depende de la zona, depende de la cantidad de años, depende de la rotación. O sea, habría que hacer un estudio técnico muy específico en cada campo, pero digamos, a grandes rasgos está así estudiado, digo, que procesos agroecológicos tienen un impacto sobre las tierras mucho más beneficioso que el que tiene este modelo. Y hay zonas donde sí, que hay campos que están devastados. Digo, en el sur de Córdoba lo dijo el INTA, de vuelta. Trato de citar fuentes de un propio espacio que fomentó esto, que lo impulsa. Digo, y hace muy pocas semanas, el INTA, si no recuerdo mal, de Marcos Juárez, publicó un informe de cómo estaban afectados los suelos, todo el tema de cómo subieron las napas, y las inundaciones directamente vinculadas a este impacto del modelo de sofización, y hay infinidad de estudios sobre ese tipo. Hay que agregar que este es el motivo de la reforma que se quiere hacer ahora. Se han inundado los campos del sur porque son impermeables, se han devastado, y por eso ellos están pidiendo hacer explícito. Piden poder desmontar en el norte con la propuesta de reforestar en el sur, porque ese intercambio que le dijeron el legislador. Ellos dicen, no, vamos a reforestar en el sur, deforestamos en el norte porque el sur ya está devastado y no puede tener las vacas, ¿no? Que es el principal argumento por el que se quiere venir. ¿Y cómo van a reforestar en un suelo muerto? Porque son suelos muertos. Sí, pero si no es con la presencia de los fertilizantes, no crece nada. Ya los mataron. Y no solo eso, sino... sino que además está demostrado que el glifosato permanece en el agua. Lo entendiste, ya lo demostraron en Francia, en los juicios. En Francia ya no se puede cultivar con este tipo de veneno. ¿Y el caso? Una pregunta, porque cuando uno va para la ciudad, como que esto está invisible, lo que vos decís, pero en el caso que esté visibilizado, está como lejano. La gente dice, bueno, eso le pasa a usted allá en la sierra o en alguna provincia del interior, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para, sintéticamente, orientarme, llevar de que esto también pueda afectar a ellos? Yo creo que no les va a pasar, que no salga Rosario, que no les llegue a las consecuencias de estas cosas. Un tema que creo que sensibilizó mucho a las capas medias, por decir genéricamente, es el tema de la alimentación. Digo, el libro de Soledad Barruti, Mal Comido, tuvo un impacto fenomenal, bienvenido sea. Me parece que las clases medias, el tema de la alimentación, impacta, y es la forma, al menos de, una de las formas de entrar a dar la difusión en algunos sectores urbanos medios. Ahora, el gran problema para mí, el gran desafío, es qué hacemos con los grandes sectores populares de las ciudades que son los más impactados por este modelo. Incluso nosotros, o hablo en mi caso, estamos muy lejos de poder llegar a dar la discusión en esos lugares. Siempre estamos conversando, buenísimo, cada vez somos más, de hecho, está lleno el auditorio, pero con sectores sensibilizados, y tenemos una barrera, porque trabajo en medios alternativos populares comunitarios, puesto a eso, pero también en un diálogo permanente, porque trato de reinventar mi trabajo todos los días, termina siendo a veces para mí un lugar cómodo de poder decir lo que quiero, pero que no estoy llegando a, sea a qué público voy a llegar, ¿sí? Más o menos sea a qué público voy a llegar con eso. A veces es necesario en lo local para dar la discusión porque no aparece en otro lado, pero para dar la discusión en los grandes sectores urbanos donde están millones y millones de personas afectadas por este modelo, estamos muy lejos de poder entrar a debatir ahí. Me parece que es tarea urgente de los periodistas, de los comunicadores, pensar eso. Leo, ¿tuviste alguna experiencia para tomar como en este sentido? Y para nosotros, esa pregunta es la misma que nos hacemos desde la cooperativa, con el programa de radio, con el servicio de noticias, exactamente la misma, capaz que el año que viene podríamos hacernos un foro para ver cómo hacemos, pero digamos, ese es el desafío, ¿no? Muy interesante la vinculación que acabas de hacer respecto a los estados de violencia, trabajando ahora una línea, empezando a trabajar con Horacio Machado, con el director de Catamarca, justamente cómo este modelo impacta sobre los cuerpos y los territorios, digo, y eso lo encontramos en lo urbano y lo rural, y es un diálogo permanente, ¿sí? Digo, cómo es el flujo de capital, del agro, va a la zona urbana, desplaza poblaciones. ¿Sí? Cómo esa especulación inmobiliaria después vuelve a revertir al campo. Es un diálogo permanente con un nivel de violencia. Por eso planteé inicialmente, y creo que con Pablo ahí nos va a poder aportar mucho, que es sistémico, que es parte de lo que tenemos como sistema mundo, que es parte intrínseca del extractivismo, del colonialismo, que está vigente y a niveles cada vez más avanzados. Por eso planteo de la comunicación. Pero no, digo, filosofando como que lo tengo claro, porque realmente está, sobre todo en esos territorios, está muy, muy complicado, muy complicado. Quería hacer un aporte muy chiquitito a lo que decían siempre, no dejarlo pasar. Dos cosas que me impactaron, una hoy y otra la charla anterior con Hernán Brienza, cuando estuvo acá, que él mencionó, para pensar esto de cómo comunicamos, mencionó que de alguna manera lo que se cerró fue una etapa de donde la racionalidad política, la racionalidad general tenía mayor impacto, tenía cierta hegemonía. Tomémoslo con pinza, obviamente, en términos muy generales. Antes, la explicación de cómo se hacían las cosas, de hecho, con todas las diferencias infinitas que tenemos, las explicaciones de la Academia Nacional, de algunas cuestiones de política económica, impactaban. Hoy ya se acabó, digamos, el impacto y el triunfo también del nuevo modelo tiene que ver con que la racionalidad ya no es la hegemonía de la explicación y tiene que ver con una cuestión mucho más pasional, ¿no? La efectividad. Yo esto me quedo marcando y para pensar que nosotros en general terminamos criminalizando eso, diciendo cómo la gente ahora ya no es la racionalidad. Bueno, sacando todo prejuicio, la verdad, las épocas y las eras van cambiando, van mutando y van de la racionalidad a lo pasional o a lo mágico en toda la historia de la humanidad. Parece que si nosotros logramos salir del lugar de la victimización, de que la racionalidad ya no impacta, y entendemos que hay una época en que la lógica de las pasiones, de lo emocional, de lo mágico, es parte de la comunicación, por ahí logramos tener otra efectividad. Ligado a eso, hoy me pasó que salimos a buscar firmas en la Feria del Rotary, me encontré un montón de gente, muchísima gente, firmó todo el mundo por supuesto, mucha gente del pueblo, gente que yo no conocía, conocía el tema y les pregunté cómo. Y le había llegado por WhatsApp. Y le había llegado gente de diferentes localidades que había, me dijeron, me llegó por el WhatsApp allá en Jardino, en la Cumbre. O sea, hay una utilización que tenemos que hacer que evidentemente es muy efectiva. Son imágenes que son. Bueno, vamos a tener que darle bola a estas nuevas tecnologías porque están teniendo una efectividad, evidentemente, mucho mayor. Cada uno de los que estamos acá tenemos que saber hacer un grupo de difusión, una lista de difusión. ¿Saben cómo se hace una lista de difusión en WhatsApp? Bueno, tenemos que educar en eso, tener una lista de difusión y cuando mandamos algo de esto, que le llegue a todos los portales. A ver, quizás estamos entrando como si fuera un problema comunicacional, yo creo que pasa por otro lado. Realmente hay un problema social y político que se impone a todas estas temáticas. Es difícil que esto esté en el centro de la escena cuando estamos hablando de que hay hambre, hay desocupación, hay despidos, hay toda una serie de circunstancias que se imponen casi por sí mismas, cuando una temática de esta no creo que traspase los sectores medios. Entonces no es un problema de comunicación, sino de cómo hacemos para ligar esto con el tema de la desocupación, el hambre y todo este tipo de cosas, ¿no? Constantemente. Porque esa es la temática que nos preocupa. Primero queremos comer, después comer bien. Todos queremos comer y después comer bien. Eso tenemos que buscar esto, porque si nos centramos en la comunicación, vamos a entrar en los nuevos medios, y si nos dan lugar, no nos dan lugar y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo interviene esto en la lucha política? Yo creo que sí, una racionalidad distinta, racionalidad desde el punto de vista liberal, individualista, que es la racionalidad económica, cómo tengo lo más, lo menos, y ese tipo de cosas, ¿no? Que es típico. Me parece. Yo digo, si no, nos vamos a quedar clavados en lo comunicacional y no es tanto. Sí, sí. Claro, de hecho, disculpen, apoyando lo que él dice, cuando el Partido Verde gana en Alemania en el 87, aproximadamente, el 86, no me acuerdo exactamente, llegan al poder diciendo que iban a cambiar, o sea, iban a lograr cambiar el sistema alemán. De hecho, el sistema alemán lleva un 30% de energía alternativa que ha sido incorporada, pero el propio Partido Verde se disolvió porque justamente lo asumieron como que no habían podido cambiar lo que él dice. O sea, la sociedad en su conjunto, interviniendo con eso, con políticas activas, no lo habían logrado. Incluso llegó al suicidio de gente. O sea, es una cosa que eso es lo que él dice, básicamente es cómo cuestionar el poder político y tomar el poder político para que venga en esta dirección, básicamente, ¿no? Y de hecho lo que decías vos, Marco Peña, que ayer dijo en una conferencia de prensa, justamente, dice el pensamiento crítico no existe más. Diciendo no, y lo dejamos de lado, y ahora existe el optimismo, la ganas de hacer, o sea, todo un voluntarismo así medio de onda, pero el pensamiento crítico queda como asignado porque nos habíamos acostumbrado a pensar que el pensamiento crítico era inteligente. No, lo inteligente es ser crítico. Entonces, es maravilloso. O sea, el tipo plantó una bandera que no comentaba sobre eso, ¿no? Bueno, no sé si después podemos continuar, pero darle la oportunidad también a Pablo para ligar esto y por ahí se amplifica, ¿no?, el debate un poco y después nos quedamos, pero no sé si Omar quiere cerrar. No, quería hacer una pregunta. Si hay datos, digamos, de la cantidad de soja que se produce en Argentina, ¿qué porcentaje queda en consumo interno, para qué tipo de uso tiene y cuánto se exporta y cuáles son los principales países que... Sí, adentro del país queda creo menos un 1%, se usa la soja, que usamos para el WhatsApp, para chocolate, para toda la comida, chatarra, los kioscos, todas, y la lema, otra lecitina de soja. Y después el resto de exportación, Argentina, vendía eso, digo, como pro, procesa buena parte, digo, tiene capacidad de crushing, quiere vender los pellets de soja, principalmente al mercado europeo, y obviamente al mercado chino, mayoritariamente esos son los mercados. Digo, como ventaja, porque me ha tocado ir a hablar a Bolivia y estar con compañeros bolivianos, paraguayos, y la preocupación de los que impulsan el modelo allá es: Argentina es un faro porque produce mucha soja y encima la procesa, digamos, como si fuese la gran bendición, digamos. De sojeros cordobeses. Y así están orientando hacia eso. Es el valor agregado que le da Argentina a sus productos. Y aceite de soja también es uno de los principales exportadores. Bueno, pasamos con Pablo por ahí, con esto ligamos más temas. Con todos ustedes y con Leo la presentación de su libro. Creo que la problemática que él ha desarrollado de manera puntual sobre la provincia de Córdoba en realidad está enmarcada en un conjunto mucho mayor que se puede decir es planetario y que comienza principalmente en la propia mente y educación que tenemos. Y en la cantidad de información y de cosas que damos por que ni siquiera cuestionamos cuando lo recibimos, que como docentes ni siquiera lo cuestionamos cuando lo enseñamos, y que tiene que ver con la colonización de nuestra propia mente, de nuestro propio conocimiento. Empiezo con esto porque desde el punto de vista ya cartográfico, nosotros estamos mal paridos, como hemisferio sur. Voy a lo filosófico, un poco respondiendo a lo que decía vos, Eduardo. Es una cuestión de educación, de mente, de conocimiento, pero sobre todo de ver cómo podemos empezar un camino alternativo a toda la basura que recibimos a diario por los medios de comunicación, pero también por el mismo sistema que es el que nos domina mental, espiritualmente. Siempre vemos esta posición del mundo, el norte puesto en el hemisferio norte y quedamos en el hemisferio sur. Eso desde el punto de vista astronómico, desde el punto de vista de la convención, no tiene ningún sentido que se siga haciendo así. Es decir, nosotros perfectamente podríamos enseñar con un mapa del mundo donde el sur esté en el norte. Y observemos que cuando quedamos en el hemisferio sur, quedamos abajo de todo, quedamos rodeados de agua, porque el hemisferio sur efectivamente es oceánico, y de alguna manera en el mismo sistema de proyección vemos siempre a Europa o en Estados Unidos en el centro del mapa y arriba. Sería mucho más largo desarrollar el tema desde el punto de vista cartográfico, pero voy con este ejemplo como para comenzar esta idea de nuestra mente. Este mundo que tenemos es un mundo donde se divide perfectamente a la humanidad entre los dominadores y los que dominan. Y nosotros estamos en el grupo de los que estamos siendo dominados, no desde ahora. Y este grupo que domina, que tradicionalmente tiene que ver con la Europa Occidental, que en el siglo XX se traslada a Estados Unidos, no solamente domina, sino que además divide, excluye, separa. No es casualidad que haya una barrera entre México y Estados Unidos para separar la población. No es casualidad que Europa sea cada vez más una fortaleza que construye barras. No es casualidad que en la Palestina se construyan barras y muros. El sistema de dominación mundial implica que los países del sur del mundo, los periféricos, los dominados, nos tenemos que dedicar a producir materia prima y energía para los países dominantes. A costa de cualquier cosa. Después vamos a ver por qué la soja termina siendo lo que es este monstruo que tenemos metido adentro. Pero básicamente ese sistema de dominación mundial tiene muy claro qué área del mundo va a producir y qué va a producir y bajo qué condiciones va a producir. Esto es Liberia, en el África Occidental. Un país que tiene la capital Monrovia, que es la ciudad capital más lluviosa del mundo, 5.000 milímetros de precipitación anual. Un país donde el bosque tropical ecuatorial era magnífico. Un país donde el bosque es arrasado exactamente con el mismo modelo que se desarrolla en el Chaco, cuando digo Chaco digo la región chaqueña, y que consiste en convertir la selva o el bosque en carbón de leña, exportarla y poder luego en ese lugar, perdón, porque es mi teléfono. Mil disculpas. Digo, este sistema que es efectivamente hacer que en Liberia haya que producir. ¿Y qué se arrasa en el bosque de Liberia? ¿Soja? ¿Qué se arrasa en los bosques del África? Cultivos industriales, de los cuales la población local nunca va ni siquiera a enterarse de qué se trata. Es muy dramático, por ejemplo, podríamos hablar mucho tiempo. Están en el país que mayor cantidad de cacao exporta en el mundo, Costa de Marfil, y sin embargo la gente no conoce lo que es el chocolate. Y cuando compran chocolate, lo compra desde Nestlé, es decir, exporta a la metrópolis y desde la metrópolis le vuelve el producto. En eso estamos un poco mejor con los pellets. Liberia arrasa sus bosques para plantar la hevea, la planta que produce el caucho. Miren qué interesante, la feedstock. ¿Qué podríamos hacer? Perdón, el equivalente nuestro a Monsanto, si quieren. Firestone domina el 20% de la superficie de Liberia. Tráeme un vaso de agua, por favor. Ahí estamos. Domina en el ecosistema ecuatorial. Liberia llevó una guerra civil que mató a 500.000 de su población en los 90, en el 2000, que expulsó a un cuarto de su población. Gracias, gracias a vos. El tema de los diamantes, por ejemplo, tan famoso. Y sin embargo, es tan extraordinario el sistema de dominación que en todas las plantaciones de la Firestone jamás cayó ni siquiera una gallita voladora. El país fue arrasado, pero Firestone, que es un estado dentro del estado, porque en definitiva el modelo sojero y los que sostienen el modelo sojero y el modelo de hoy que tenemos como agricultura, han convertido en realidad en un estado dentro de nuestro estado. Ya no nos gobiernan los políticos, por eso los políticos de cualquier partido son payasos puestos, son cipayos puestos al servicio de ese modelo. Por eso nos van a votar ahora esa ley de bosques, o nos van a terminar de arrasar los bosques, porque en realidad ellos son payasos. Discúlpenme si hay algún legislador o alguien por el estilo acá, o algún familiar. No nos representan a nosotros, ellos representan un sistema mundial. Que podríamos decir, los que tenemos acá son cipayos. La India fue dominada cuando tenía 400.000.000 de habitantes por 100.000 soldados británicos gracias a los cipayos. Ese es el verdadero poder de Liberia, está dentro de esta fábrica. No está en el Palacio de la Presidenta. El modelo además implica, en otra de las vertientes dijimos que la periferia del mundo tiene que producir alimentos, tiene que producir energía, tiene que producir minerales y tiene que producir también combustibles. Pensemos que la exportación de soja se lleva no solamente la soja, se lleva millones de toneladas de agua. Es decir, no solamente exportamos granos de soja, estamos exportando además de minerales, de nutrientes, de nuestro suelo, de toda la destrucción asociada, estamos exportando un bien precioso y escaso en la humanidad en el siglo XXI, que es el agua dulce potable. Esta mina, por ejemplo, es en Mongolia, en Asia. Y lo muy extraordinario, por eso te hacía la pregunta, que muchas veces cuando uno está fuera del país, como no lo conocen, capaz que podés meterte hasta en la cama de la reina, piloteándola. En vez, cuando yo he querido ir a acá oficialmente a visitar cualquiera de las grandes monstruosidades mineras que tenemos en la cordillera y que es consecuencia de los 90, pero también de los 2000, para mí está vedado. Es decir, lo que Buonasso habla de un tercer país en la cordillera no es solamente el modelo minero, también tenemos el modelo soquero, también tenemos el modelo minero. Lo que nos sucede en la lumbrera, lo que nos sucede en la mina del Cerro Vanguardia en la provincia de Santa Cruz, lo que está sucediendo casualmente hoy en Cachan, la provincia de San Juan, es decir, la destrucción masiva. Porque también acá hay otra cuestión exactamente como la de la soja. Cuando estamos exportando desde la mina de la lumbrera, no solamente estamos exportando minerales, que ni sabemos lo que llevan, estamos exportando agua, porque para que la mina funcione es necesario transportar por un mineraloducto los productos desde la mina hasta la provincia de Tucumán. Y eso va por agua. En una región del país desértica, la diagonal árida. Miren qué dramático, porque en la zona donde la población nativa tradicionalmente cultivaba su vid, tenía su ganado, le apareció la lumbrera, le apareció todos estos emprendimientos monstruosos que no dejan absolutamente nada porque nos dan vidrio. Y decía que hay mucha cantidad de ejemplos que cuando uno viaja a nivel mundial y los ve, empieza a abrir los ojos y a preguntarse. Por ejemplo, el canal de Panamá. Nosotros estudiamos, sabemos sobre el canal de Panamá y nos parece una obra fabulosa. Una obra desde el punto de vista ingeniería fantástica. Y cuando educamos a nuestros niños y a nuestros adolescentes y en nuestras universidades, hablamos maravillas del canal de Panamá. Y el canal de Panamá, que efectivamente desde el punto de vista ingeniería es una obra extraordinaria, sin embargo, desde el punto de vista ecológico, es un lastre para Panamá. Pero además es la consecuencia por la cual Panamá nació separado de Colombia. Miren, el canal tiene que cruzar un corte de la cordillera. Y no se hizo a nivel de los dos océanos. Vuelvo a repetir, cada tema lo podríamos desarrollar mucho más, pero nada más que para que nos quede el ejemplo. El canal funciona gracias a un sistema de esclusas que sube y baja los barcos en ambos océanos. Ese sistema de esclusas, para poder funcionar, utiliza agua dulce del lago Gatún. Por lo cual, la gente crítica en Panamá del canal habla que Panamá tiene un monocultivo hidráulico. Es decir, nosotros estamos en un país que tenemos un monocultivo casi absoluto de la soja. Bueno, Panamá tiene otra forma de dependencia que es el monocultivo hidráulico. Es decir, para que este canal pueda funcionar, que ahora para colmo es más grande que antes, necesita agua, porque necesita agua que suba los barcos en ambos extremos. Esa cantidad de agua, que es fenomenal, porque cada barco se lleva 90.000 metros cúbicos de agua dulce al mar, la desperdicia. Ese sistema es lo que hace funcionar el canal. Y entonces, cuando uno va a Panamá, si se toma un avión y va a Panamá, dice, qué bárbaro Panamá, qué maravilla. Aparte del presidente que se llevó todo a Panamá, uno dice, qué maravilla el país, hubiera los adelantos que tiene, etcétera, etcétera. Y el canal hizo una expulsión, una maravilla. Pero esa parte de cómo funciona y las consecuencias ecológicas que tiene para Panamá no se cuentan. Peor aún, no se cuenta que Panamá fue una provincia de Colombia separada ex profeso por los norteamericanos para poder construir el canal en 1903. Cuando Colombia negociaba con Estados Unidos la construcción del canal interoceánico, finalmente Estados Unidos decidió separar la provincia de Panamá colombiana, el primer país del mundo que reconoce esa provincia separada en los propios Estados Unidos, y lo primero que hace Panamá es firmar un acuerdo de perpetuidad para ceder el territorio que era necesario para poder construir el canal. Y todo eso no lo enseñamos, no tenemos ni idea. Somalia, cuerno de África, tal vez el país más pobre que existe sobre la tierra. Desde hace 30 años Somalia no tiene estado, desapareció, está dividido en entidades. A nosotros se nos habla de la piratería somalí, de lo que hacen los piratas somalíes, que los piratas somalíes secuestran barcos. Probablemente ustedes, si se ponen a buscar, van a ver. Ahora, ¿quién dice que secuestran barcos y que son piratas? No, todos los medios masivos de comunicación mundial dicen los piratas son malos. Pero lo que no se dice es que Somalia es un país estratégico que vivió muy bien hasta que en 1869 se construyó el otro canal más importante del mundo, que es el Canal de Suez. Y Somalia pasó a estar en un lugar tan estratégico que todas las potencias de la época querían tener base en ese lugar. Por eso el pueblo somalí, la nación somalí, fue repartida entre Etiopía, entre Djibouti, entre la propia Somalia y entre Kenia. Es decir, un mismo pueblo se transformó en cuatro diferentes estados, a veces enfrentados en guerra entre sí. Lo que no se dice es que existen efectivamente los piratas somalíes. Bueno, esto es una foto del canal de Suez. La costa de Somalia es una de las más extensas del mundo, más de 3.000 kilómetros de longitud tiene. Lo que no se dice, ustedes imaginen, esto es la entrada desde la India, desde todo Asia, el Mar Rojo, el Canal de Suez, el Mediterráneo, el Atlántico Norte. Reduce a 2/3 los kilómetros que antes había que dar circunnavegando el África. Lo que no se dice, que todos los países del mundo tienen una zona económica exclusiva, soberana, de 200 millas náuticas de acuerdo al derecho internacional. Vamos a decir, esta línea. ¿Y saben qué? ¿Quiénes son los piratas? Cuando llega la Pascua y venden bacalao, mucho de ese bacalao que parece venir de Francia o de España, en realidad viene de Somalia. Los piratas son los europeos que llegan a este país desmembrado por ellos mismos, en gran parte, a saquear este mar. Por supuesto, el caso de los refugiados, el caso a nivel mundial, hay más de 60 millones de seres humanos desplazados de sus lugares de origen, Afganistán. Los daños colaterales. ¿A qué diablos invadió Afganistán? ¿Por qué sigue tan invadido Afganistán? Si ya lo mataron a Afganistán. Las potencias mundiales, decíamos, buscan la producción de materias primas, pero también buscan los sitios estratégicos. Cuando un país como Somalia o como Afganistán ocupan un lugar geográfico estratégico, es imprescindible poder dominarlo. Después vamos a ver con qué excusa. Y en ese sistema mundial, las guerras, que son verdaderamente guerras imperialistas de dominación de los recursos naturales, ¿dónde se producen? Se producen en los pueblos del mundo que resisten la dominación. Yo les aseguro que si nosotros tuviéramos conciencia del saqueo que vivimos como país, del saqueo por la soja, del saqueo por la minería, del saqueo por la cuestión financiera, etcétera, etcétera, nosotros nos convertiríamos en un pueblo con todas las condiciones para ser invadidos. Pero ¿qué pasa? No tenemos conciencia, vemos la Mirta Legrand, estamos felices con la Susana Jiménez y se terminó el problema de decir, tenemos pan y circo. Bueno, Jiménez también, gracias. Es decir, si nosotros como pueblo nos levantáramos de manera consciente a ese sistema de explotación y de dominación que vivimos, probablemente estaríamos como Somalia o como Afganistán. Pero somos el patio trasero, ¿no? No sufrimos los daños colaterales. ¿O sí? Porque lo que Leo contaba de Barrio Ituzaingó, la cantidad de daño que ha hecho y sigue haciendo el monocultivo, la megaminería, el agua contaminada, etcétera, etcétera, son daños colaterales. Yo digo una cosa, ¿por qué no le llamamos daño colateral a lo de la madre de Barrio Ituzaingó? ¿Por qué no le llamamos? Podríamos llamar porque es un daño colateral directo del monocultivo. No es casualidad lo que también decía Bondi, por eso te pregunté, investigar, tratar de buscar. Muchas veces la propia gente tiene miedo. La represalia, lo van a echar. Y por supuesto la autoridad siempre nos va a poner la mayor cantidad posible de trabas. Daños colaterales. Esto es Camboya, Laos, perdón, en el sudeste asiático. La entrada de ese bar está hecha con bombas. En Laos, los estadounidenses durante la guerra de Vietnam en la década de los 60-70, desde 1964 hasta 1973, en Laos llovieron 270 millones de bombas como las que vemos ahí. Millones, 270 millones de bombas como estas que están acá. Por supuesto, vuelvo a repetir, es nada más, pongo el ejemplo, porque sería mucho más... Los daños colaterales que sufre Laos hasta el día de hoy, desde que terminó la guerra, más de 50.000 personas han muerto por las bombas que siguen estallando. De alguna manera, el modelo de la soja es una bomba de tiempo, porque aún si hoy nosotros pudiéramos desmantelar eso, la naturaleza, desde el punto de vista de reciclar los agrotóxicos y demás, tardaría muchísimo tiempo. Si ahora prohibiéramos por completo todo ese negocio o ese negociado, la naturaleza tardaría generaciones en recuperar el agua, como por ejemplo el agua de libre. Por eso me refiero a esto del daño colateral. Y pasa algo que... exactamente lo que decía Leo. Los pueblos del mundo, como por ejemplo Etiopía, que tienen que producir café para su balanza de pagos, para pagar su deuda externa, dedican las mejores tierras agrícolas digamos, la soja, o los agronegocios, es parte en realidad de un círculo holístico muchísimo mayor. Es decir, como pueblos de la periferia, necesitamos permanentemente pagar deudas. Necesitamos pagar a los buitres. ¿Ustedes creen que los 11.000, 15.000 millones de dólares que de la noche a la mañana el gobierno de este tilingo que tenemos del presidente, que ni siquiera saben leer un discurso, ni hablemos de escribirlo, pero no lo saben ni siquiera leer, de la noche a la mañana negocia con los fondos buitres y dice, ahora nos insertamos de nuevo en un punto? Esos 15.000 millones de dólares, pregunto, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde sale esos fondos? Además de todos los ajustes que hemos vivido en el último año. Además de todo eso, ¿de dónde salen los fondos? Los fondos salen que hay que exportar. El país necesita la balanza de pago exportar. Por lo tanto, el país necesita hacer lo mismo que Etiopía, pero con soja. Porque la distribución geográfica de la dominación mundial, de acuerdo a las condiciones naturales geográficas, uno va a producir café, el otro va a producir cacao, el otro va a producir soja. Y es muy gracioso porque a veces nosotros nos creemos, gracioso por no decir trágico, nos creemos muchas veces, por esto de argentino, que estamos en mejores condiciones que otras partes del mundo. Relativamente sí, pero desde el punto de vista de la dominación y de la conciencia que tenemos sobre esa dominación, estamos en el fondo. Bueno, no tanto gracias a tu libro y gracias a todos los que estamos acá y estamos buscando una alternativa, pero en general, miren México. Pero mal. No, pongámonos pilas, ya nos vamos a poner las pilas. Miren México. Ustedes saben que las civilizaciones humanas nacieron gracias al trigo, al maíz y al arroz. Las civilizaciones de Mesoamérica nacieron gracias a que el maíz es originario de esa parte del mundo. En la cultura y en la cosmogonía maya, los dioses nos crearon a partir de la planta de maíz. Y México vive una tragedia a partir del maíz transgénico que tiene que exportar como biodiesel, que también es una cosa que nosotros estamos muy contentos exportando. En realidad, esto ha traído un enorme problema en un tema que se llama la soberanía alimentaria. Pero claro, ¿cómo escapamos a todo esto? ¿Cómo escapamos de este círculo? Ese círculo. Ahora lo vas a ver. Este círculo significa que dentro de este círculo vive más gente que fuera del círculo en el mundo. El círculo abarca el sudeste asiático, la China y el subcontinente de la India. Acá viven 4.000 millones de seres humanos. 4.000 millones. O sea, 100 veces nuestra población. Sí, por favor. ¿Cómo? Preservativo, mandárselo. Sería una solución. Una solución. Pero no, porque ya China ha llevado a cabo la política del hijo único y demás. Pero quiero decir que ese modelo de soja y ese modelo de exportar soja, en gran medida, tiene que ver con este mercado que demanda. Por eso digo que en realidad es algo mucho más complejo. ¿Cómo hacemos para escapar de lo que Leo decía, un tercio de la provincia de Córdoba sojizada, cuando esta gente quiere soja y cuando la soja es bien que produce mucha ganancia a muy corto plazo? Para algunos. Para algunos. Este es el problema. ¿No? Miren qué interesante. China aplica desde el año 78 una economía de mercado que lo transforma hoy en prácticamente la potencia económica del mundo. A partir de ese acontecimiento, la población china consumen muchísimo más todo tipo de commodities, incluidos alimentos, incluido soja, y a partir de entonces es por eso también que el agronegocio está ya en los 90 y en los 2000, porque es el que está demandando. Como vivimos en una economía donde el mercado es Dios y donde el mercado hace con nosotros lo que quiera y nuestros gobernantes dicen es el mercado, lógicamente esto aparentemente es bueno. La foto es en la provincia de Santiago del Estero. El monte chaqueño arrasado, convertido en carbón de leña. El carbón puesto en las mismas bolsas de la semilla transgénica de soja y de maíz. Arrasar el ecosistema. Puerto de Barranquera, provincia del Chaco. Gran parte de la producción de soja de toda la región chaqueña va hacia este puerto y hacia el de Rosario. Y es extraordinario porque es como vivir en medio del agua y morirnos de sed. Es decir, tenemos una producción, no sé, 50 millones, 100 millones de toneladas de soja, no sé cuántos millones estamos. ¿Cuánto? Algo increíble. Es decir, cada uno de nosotros como argentinos tenemos anualmente más de 3.000 kilos. Alimentos para 400 millones de personas. Y sin embargo, nosotros tenemos población que tiene que buscar en medio de la basura algo para comer. Y lo conocemos a todos ese tema, ni hablar de las grandes ciudades. El dominio mental, cultural, es extraordinario. Porque no se agota solamente en el agronegocio. Se agota incluso cuando nos vamos de vacaciones. Cuando decimos, qué bien que está Europa. ¿Cómo andan perfecto los trenes? Los trenes no se demoran. El Museo del Louvre es fantástico. Lo que no entendemos es que adentro de este Museo del Louvre está el saqueo de la humanidad y uno paga alegremente 50 euros para ir a ver lo que ellos mismos nos han robado. La destrucción del bosque ecuatorial, por ejemplo, para poder aceite de palma en la isla de Borneo, en el sudeste asiático. El Salvador, las mujeres esparciendo agrotóxicos pegados en su propio cuerpo con todas las enfermedades que eso trae, por 6 dólares al día en los cultivos de caña de azúcar. La marginación, porque no se agota solamente en la soja, se agota en los millones que tenemos viviendo en la ciudad de mis sueños, en las villas, etcétera, etcétera. Gente que ha quedado expulsada, porque además el propio sistema se dedica a expulsar, porque ¿cómo se llamaba lo que vos decías, Leo, que resistían la gente esta que hiciste una, para decirlo, la nombraste al final? Sí, que vos nombraste a alguien que estaba resistiendo, digamos, gracias. Por ahí a mí me quedan muchas lagunas de cosas que trato de completar cuando estoy en Argentina, pero bueno. Otro caso emblemático, el de Haití. Un ecosistema arrasado desde la época de la colonia francesa. La gente comiendo, los niños haciendo este producto que se llama ajil, que está hecho de arcilla, de agua y de sal para comer. ¿Cuál es la solución que la humanidad le da a Haití? Mandarle una fuerza militar de ocupación, de la cual nosotros también formamos parte, la MINUSTA. Sudán, África. La energía también es energía humana. Cuando estudiamos la fuente de energía, deberíamos estudiar la fuente de energía humana de las mujeres con los niños picando piedras, por ejemplo. La cuestión de los modelos que nos meten en la cabeza, la cuestión que esto tiene que ver después con el calentamiento global, con el dióxido de carbono, no es lo mismo la población de Bangladesh que se traslada en esos triciclos llamados rickshaw que la gente que nos trasladaron en auto. Lógicamente esto es otro concepto fundamental para entender lo que es el imperialismo ecológico hoy, que es el que nos afecta, que es la cuestión de la huella ecológica. Lo que se ve en el mundo viajando, el saqueo del colonialismo y el neocolonialismo, y miren, Níger, empresa Total, se lleva los combustibles hacia un puerto ubicado en Benin. Y la gente, como ustedes ven, utiliza leña. Y el sistema de dominación y de marginación no se agota en ese mapa planiferio norte-sur, se traslada hacia adentro de las propias sociedades. Avenida Champs-Élysées en París, la gente marginal durmiendo, la gente que tiene que buscar agua del río Nilo. El pico más alto del mundo, ¿cómo se llama? Everest. Perfecto ejemplo de colonialismo educativo. No se llama Everest. Everest era el nombre del topógrafo inglés que lo vivió. El monte se llama como Loma Sagarmata. El nombre original del monte del lado del Tíbet es como Loma. Desde el lado de Nepal, Sagarmata. Los topónimos en el mapa, los nombres que utilizamos, tienen que ver con esto de la forma de dominación. No es casualidad que los chicos se llaman Yaraba a este lugar. Yo pregunté, ¿qué es Yaraba? Ustedes saben qué es Yaraba, imagino, porque viven acá. Pero es extraordinario porque nadie dice la sierra de Villarada. Ningún mapa figura Villarada. Siempre lo hemos conocido sierras chicas. Además hay un 2% de camino. Bueno, además. El tema es que ese nivel de consumo y demás, y el calentamiento global, efectivamente, lo pagamos todos, pero no todos fuimos a la fiesta. Los que menos fuimos a la fiesta somos los que más lo pagamos. Hoy nuestros gobernantes, para justificar las inundaciones del año pasado, por ejemplo, dicen que es un problema de calentamiento global debido al cambio climático. Primero, y principal, primera aclaración, que hoy ha dicho 40 grados, no estamos seguros que estemos calentando, ¿no?, sino probablemente enfriando. Segunda cuestión. Las inundaciones que el año pasado se llevaron gran parte de las sierras chicas y demás, se deben sobre todo a lo que nos explicó Leo, el desmonte, la urbanización, el transformar las sierras chicas en un country. O sea, la viarada habría que ponerle la viarada cante. Poniéndose las pilas. Es decir, este gobierno que ahora quiere justificar lo que va a hacer con la ley de los bosques del 28, y que dicho sea de paso, les hago otra invitación a la que ya hizo Leo. El día 21 vamos a estar frente a la legislatura en una especie de vigilia, porque el día 22 nos vamos a concentrar ahí, porque lamentablemente legitimidad no es legalidad. O sea, a nosotros nos hacen las leyes, gran parte de estos simpáticos que nos gobiernan, y eso es legal, pero eso no es legítimo. No es legítimo porque no nos consulta y no atiende a nuestros intereses. No es legítimo porque la gente que verdaderamente sufre el problema, que es excluida, es para dos o tres que van a hacer los negocios. Entonces nosotros, probablemente nuestra legislatura apruebe el día 28 esa ley. Y queda el 3% del bosque nativo en la provincia de Córdoba. Él lo explicó mejor que yo, no me voy a detener en el tema ahora. Ese 3% también hay que cargárselo. Los legisladores no piensan, porque están ahí para cumplir lo que el poder, que a su vez cumple lo que otro poder le dice, que a su vez cumple lo que otro poder le dice, y así sucesivamente hasta llegar a la punta de la pirámide, que es el capitalismo feroz, monstruoso, mundial que nos gobierna. Ese poder no va a hacer nada por nosotros. Lo único que podemos hacer nosotros, porque esa legislatura y esa ley, no nos engañemos, ya está cocinada. No nos engañemos, está absolutamente listo. No es casualidad que en los meses de diciembre, cuando vienen las fiestas, cuando hace más calor, cuando uno se quiere desenchufar, nos vienen con todas estas leyes. Todos los años ustedes observen, nos sucede lo mismo. ¿Qué casualidad? ¿Cuál es el apuro? El apuro es que ahora estamos todos adormecidos, festejando el fin de año, tranquilos. Hace calor, no tenemos más clases, no queremos ir de vacaciones, nos queremos desenchufar de todos los problemas. Y por lo tanto, para ellos la tienen servida. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no dejan la ley para marzo, abril? ¿Por qué no la dejan? ¿Qué va a cambiar todos los tres meses? Aprobarla el 28 de diciembre y aprobarla el 15 de marzo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en marzo estamos de nuevo en la ebullición. En vez de ahora estamos estupidizados. Y entonces lo único que nos queda, porque la legalidad de la legislatura está perfectamente en consonancia, porque todo el sistema está en consonancia para seguirnos dominando la educación, los legisladores, el gobierno, etc. A nosotros lo único que nos queda es movilizarnos, tomar conciencia, salir a la calle. No nos queda otro camino. Si vamos a sentarnos acá tranquilos, vamos a pensar que gracias a todo lo que pudo intervenir en la legislatura, ellos van a cambiar el voto, estamos fritos, ellos no lo van a cambiar. Como no han cambiado, porque no nos escuchan, porque simplemente atienden a otro interés. Pensemos otra cosa que para mí es muy gráfico. 20 años atrás, uno pasaba por la legislatura y no había ninguna valla. Ahora permanentemente existen las vallas puestas ahí en el Paseo de las Flores, al frente de la legislatura, ya lista para cuando el gobierno necesita cerrar todo porque va a venir a proteger. Y lo mismo podemos decir la Casa Rosada. No es casualidad la parte urbanística de cómo se distribuye el poder, a dónde se asienta y cómo se relaciona con nosotros, que somos sus mandantes, es absolutamente funcional a eso mismo. Digo, si nosotros no nos ponemos las pilas el día 22, pues nos van a pasar como una topadora por encima. Lo mismo nos van a pasar. Probablemente. De lo monstruoso que es la acción humana y que tampoco conocemos, y que porque en el sistema del tiempo cartesiano parece que la historia siempre va hacia adelante y siempre todo lo que estamos haciendo es para progresar. ¿Para qué hacemos? Porque vamos a progresar. En la época de la finada Unión Soviética se desviaron los ríos, se construyeron presas gigantes sobre la cuenca de la Muda, había en el Sida, había en el Asia Central, para cultivar algodón, y eso produjo que esto que ustedes están viendo, donde hay el camello, era el lago Aral. El lago Aral prácticamente no existe más. Esto es una chatarra de un barco hoy. Digo, lo que nos queda es la resistencia, es la conciencia, la unión, el conocimiento, el involucrarnos. Todos sabemos, si yo digo Guernica, todos sabemos sobre Guernica, que la aviación nazi, etcétera, etcétera. Pero poco sabemos del Mozote, del Mozote en El Salvador. Ustedes lo pueden leer. El Mozote es una localidad de El Salvador donde los paramilitares asesinaron absolutamente a toda la población y, como dice acá, incluidos 148 niños de menores de 12 años. Crimen de lesa humanidad. En nuestro desconocimiento de la historia y en nuestro mirar solamente la historia en una dirección, a esto como Haití tampoco lo conocemos. Bueno, otro ejemplo de cultivo, Sri Lanka, cultivo de té. Los países de América Central, cultivo de banana. El cartel que habla sobre los problemas a la salud que puede tener la población que cruce a esos lugares que están siendo fumigados. Bhopal, en la India. 1984, diciembre de 1984, la Union Carbide, la fábrica que hace la pila de Ready, tenía la fábrica en Bhopal. Diciembre de 1984, la fábrica instaló una nube tóxica, mató esa noche a 30.000 personas. Hasta el día de hoy, en Bhopal, sale la gente con deformaciones, daños colaterales. Cuando la India pidió la extradición de Anderson, que era el responsable de la planta de Estados Unidos, hasta el día de hoy, siempre se la negó. Ellos son los primeros en el mundo en democracia, en libertad y en derechos humanos. Digo esto porque muchas de las cosas que también podemos tener como pueblos de la periferia, los pueblos de la periferia, no solamente tenemos que producir las materias primas, sino que además tenemos que producir, porque tenemos mano de obra abundante y barata, porque tenemos controles medioambientales laxos, tenemos que producir lo que ellos, en su lugar de origen, por eso vuelvo de nuevo a Europa, no lo van a hacer. Ustedes piensen que las dos materias primas principales para producir pasta de celulosa es el agua dulce y el bosque de coníferas o de eucalipto. La Botnia en Finlandia, en el escudo canádico, tiene más de 10.000 lagos de agua dulce y tiene uno de los bosques más fabulosos del mundo, que es la taiga, que es el bosque templado frío de coníferas. Es decir, la Botnia tenía en Finlandia las dos principales fuentes de materia prima que le hacía falta. ¿Para qué se vino 20.000 kilómetros al río Uruguay? ¿Para qué la Union Carbide? Y esto es lo que después nuestros gobernantes dicen, pero si nos están pidiendo las inversiones. Y a su vez las inversiones nos van a traer trabajo. Y uno tiene que decir algo cuando da la cara al otro, si no. Y sí. Perdóname, miren, Pablo. Sí, por favor. 30 años, yo soy entrerriano, por eso estuve mucho en la lucha allá. El eucalipto que tarda 30 años allá, acá tardaba 7 en crecer. No solamente eso, el choreo de agua. Bueno, por eso digo, cada tema, ¿no? Lo dejo. Miren, ¿para dónde el lago del dique La Viña tras la sierra? El río de los sauces que va rumbo al oeste, a Chancaní. Perdón, a Villa Dolores y demás, que termina ahí en los límites con San Luis. Toda la Sierra Grande, las estribaciones de las sierras chicas, tienen, las sierras grandes no, porque es otro ecosistema, pero las sierras chicas en gran medida están cubiertas por el bosque nativo. Yo no sé bien en esta ley hasta dónde se quiere llegar a fomentar la tala. Miren, el encadenamiento de las sierras chicas, el lago Los Molinos, todo lo que sería el valle de Calamuchita, perdón, Punilla, toda la falda occidental de las sierras chicas y todo lo que es la planicie de La Pampa en nuestra provincia. Es decir, todo esto que vemos acá es soja. Soja o alguna otra cosa, o ciudad. El agronegocio. En la medida que esta ley sale, probablemente este faldeo occidental, que ya, oriental, que ya está siendo llenado de country y de poblaciones por todos lados, probablemente también pueda ser deforestado. La soja no se termina en la soja se termina en la especulación inmobiliaria que tenemos en la ciudad de Córdoba. No es que se terminó la sojización también implica que esos pocos que se llenan los bolsillos también especulan en las ciudades, también especulan con la propia encarecimiento de los alimentos, de la vivienda, de los alquileres, es decir, no termina solamente en el campo el problema. El problema también está dentro de la plaza de la Intendencia. El problema también está en la ciudad. ¿Cómo lo resuelve el gobierno? Pero vamos que tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que poner las pilas, porque si nosotros tomamos conciencia, nos educamos. Nos tenemos que educar, tenemos que entender, tenemos que tratar de unir toda la ecuación de la matriz, tiene muchísima cantidad de variables. No son solamente la soja y la ley de bosque, está totalmente implicado. ¿Cuál es el problema? Que nos educan, cuando nos educan, a ver uno al lado del otro sin la interrelación. Hay que tratar de ver lo más amplio posible, tratar de ver no solamente desde nosotros, sino como digo, desde algo a nivel planetario, y tratar de ver lo que resiste. Él es Fernando, uno de los 5 héroes cubanos que tuvo 18 años preso en Estados Unidos. Probablemente algunos los conozcan el tema. No me voy a detener, pero hace muy poco estuvo en la ciudad de Córdoba. Una pregunta, ¿por qué en la ciudad la soja no termina en el mobiliario que no tenía nada? Porque cuando vos ganás todos los años 500 mil, un millón de dólares, porque tus campos producen tanta cantidad de soja, mucho de esa ganancia va a la especulación inmobiliaria. Ah, bueno. Eso sería mucho en la ciudad de Córdoba. Tu ganancia de soja, o tu ganancia, que es una ganancia así muy grande, a partir de este negocio, en algún momento lo lleva a la especulación. Perdón, bueno, no solamente en la ciudad, ojo. Siempre se lleva a la especulación, porque ninguna de esas personas van a construir una fábrica para hacer nada. Hay gente que le gusta estar sentada en el bar del pueblo especulando. Los millones que tiene, a ver cómo juega la tumba financiera, la tumba inmobiliaria. No, no, es gente de la UNDO, ¿no? Bueno, pero es el campo. Bueno, claro. El famoso campo. Miren, nos tenemos que poner las pilas, porque la idea justamente que esta reunión, aparte de comprar el libro al Leo, que yo tengo una exposición, se lo tenemos que comprar, eso es una mentira, te lo digo. Además de eso, de concientizarnos, de tener en cuenta el trabajo fabuloso, porque ahora uno ve ese libro que está ahí y piensa que se hizo de la noche a la mañana. Él no lo dice, pero seguramente más de una vez ha sufrido mucho. No digo sufrido en el sentido solamente de sufrimiento físico, sino sufrir para conseguir los datos, para abrir puertas, para llegar a los lugares, porque hay muchos intereses. Llegar al resultado de ese libro, que uno lo ve, lo ojea así y piensa, bueno, lo llevo o no lo llevo, en realidad él le llevó mucho tiempo. Entonces también es una forma de nosotros poder colaborar, entender que tenemos alternativas. Los mapuches en la provincia de Chubut, en la zona de Trevelin, que hay aproximadamente en esa franja 1 millón de hectáreas que Benetton, Luciano Benetton, compró, entre comillas, en los 90 en la Argentina. Otro tema de soberanía, la extranjerización de nuestra tierra. Sin embargo, los mapuches comenzaron a luchar y han recuperado de 1 millón de hectáreas de Benetton, 6.000. Es poco, sí, es poco. Pero es un símbolo de resistencia, es un símbolo de lucha, es un símbolo de que se puede. Porque también, si nosotros nos tiramos abajo y decimos, no vamos a poder hacer nada, bueno, cada uno se va a su casa tranquilo, se piensa que yo estoy loco y se termina el problema. Y no es que yo no esté loco, es todo. La matrix, digamos, en este sistema mundial, en gran medida nos ha encarcelado un sistema, nos ha encarcelado la educación, nos ha encarcelado la cabeza. Quiero poner solamente este ejemplo, que lo hice hace muy pocos meses atrás en Siria. Ustedes saben que Siria vive una guerra demencial. Bueno, escuchen lo que ella dice. ¿No tenemos audio? Sí, sí. Porque yo lo que les quiero decir, querida gente, es que nosotros tenemos que resistir, luchar, tomar conciencia, educarnos, prepararnos. La primera cosa es nuestra cabeza. O debería ser. Lo podemos adaptar con no, pero no, pero está saliendo por el HDMI, tenemos que mandarlo. No, pero no agarra. No importa, le voy a poner este que lo vamos a ver y lo vamos a hacer más fácil. Es decir, nosotros pudimos parar. ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, está mi paso! Entender lo que nos pasa. Porque ya dice Jung que uno alcanza la iluminación sobre el laberinto del mundo cuando conoce la oscuridad del mundo. O sea, siempre lo digo, parece contradictorio. En realidad, el conocer es lo que nos libera. No sé vos, Alberto, ¿qué opinarás? Eduardo. Bueno, alguien que opine algo. Alguno, no sé. Vos, Leo. Lo que me hizo. La acción. La acción, exactamente. Si no nos quedamos pasivamente conociendo, para tomar en acción. Exactamente. Exactamente, tal cual. 3 de enero del 2014. O sea, es una cosa dialéctica. Uno piensa, hace, recortiza y cobra lo que es. Uno está las dos cosas sentado pensando lo que hay que hacer, sino después de la acción sentarnos a ver cómo mejorarlo, si está bien, si está mal, eso es otra cosa. ¿Cómo mejorarlo? Sin pensarlo tanto. Claro. Por ejemplo, la acción es lo que él hizo del libro, porque él se podría haber quedado tranquilo con todo lo que vio y no haberlo llevado al libro. Eso es una acción. O sea, no es que le quiera vender el libro, pero digo, es la acción, el haber llevado a un hecho concreto, el haber podido lograr algo, abrir un poquito la mirada. Allá hay alguna gente que se anota. Sí, por favor. Vale. Mi nombre es Carlos, soy de Oquino, de Paso y Luz. Principalmente muy agradecido al espacio de la publicidad de actividad. Y bueno, me quedo con las palabras de pensaba en esto de la resistencia, como que estos espacios de formación o de escuchar, me tengo una propuesta de investigación en misterio, que son herramientas que uno le puede trasladar con su familia, con su poder de trabajo, o sea, lo fuera. Y por el otro lado, cómo reconfigurar esa resistencia en la atomización que hay y en las disputas que pueden haber políticas más chicas. Y frente a cosas como, por ejemplo, yo pensaba cuando hablábamos de esto del Milagro Sala, en la cana del Milagro Sala, y en el mineral que hay en Jujuy, que es el que usan para la batería de los celulares. El litio. Entonces yo creo que hay una clave muy concreta de por qué el Milagro está en cana. Él estaría denunciando tranquilamente esa situación porque ya había empezado a hablar de eso. Y cómo la disputa de la resistencia de todos los comités en Argentina por lo que es la libertad minorizada, ¿cómo nos involucramos con eso? Porque a lo que voy yo, y es una mirada de cómo se parcializan las diferentes luchas de lo que van, lo que es lo mismo, que es humanidad, digamos, ¿no? ¿Cómo defendimos lo humano? Con los agroneosos, combatiendo los agroneosos, también combatiendo qué tipo de política de persecución que pasa con Milagros. Y cómo eso lo haces en un gran espacio de unidad donde convergen historias que nunca hasta ahora se cruzaron. Hay ejemplos que se han dado, por ejemplo, yo soy un docente de universidad y lo que fue lo de la toma, los últimos avances, lo podrían haber seguido, estuvieron. Cómo los estudiantes que antes no tenían ni miedo a acuerdo de nada, se pudieron organizar, llevar un nivel de resistencia muy concreto, bien amplio, plural, sin discutir con las cosas que antes eran, que si no hablamos de los chimbios de Mollo, de esto, de aquello, se bajaba inmediatamente cualquier tipo de actividad de resistencia en un mínimo. Entonces, bueno, ¿cómo pensamos, cómo se piensa también desde los espacios que se preocupan por diferentes temáticas, de no quedar absolutamente parceladas y hablando también de lo tecnocrático, ¿no? ¿Cómo construir política desde ahí? Bueno, eso es como un desafío que no sé cómo se hace. Pero lo tenemos los ejemplos todos los días, por algo el libro de él se llama Córdoba Resiste. Vos pensás que la Universidad Nacional tuvo que votar con 200 policías, con 30 cargos migrantes, con la Policía Federal, con la Guardia de Seguridad Privada, en 7 minutos, con el quórum mínimo, tuvo que, en ese tiempo récord, tuvo que votar una reforma de la Constitución de la Universidad, aún aprobada y suponiendo que quede como tal una danza, es decir, salió mal parida. Aún quedando, supongamos que las acciones judiciales que se van a venir no dieran resultados, ya de por sí, de la forma en que esa reforma fue hecha, es totalmente vergonzosa e ilegítima. Probablemente el 28 nos pase lo mismo en la legislatura. O no, no sabemos, no sabemos. Porque a lo mejor nuestra resistencia permite que a la ley la tenga que pasar por otro mes. Que la tenga que pasar para marzo cuando empiece la sesión extraordinaria. Ordinaria, gracias, claro. Gracias. A lo mejor, por eso digo que no, demos, no nos demos por vencidos y pensemos, no, ya está. ¿Estás? Porque además esto es lo que nos quieren hacer creer. ¿Qué nos quieren hacer creer? Que el sistema capitalista, que es monstruoso porque va en contra de la naturaleza, y esto es visible en millones de ejemplos, el sistema capitalista, una de las cosas que nos enseña muy bien desde aquello, es hacernos creer que nosotros de manera individual nos vamos a salvar. Es decir, si yo me encierro en mi country, si yo me encierro en mi mundo, bueno, yo ya tengo la felicidad, ya me salve. Esto es parte también, hacernos creer que lo individual es, cuando aprendemos colectivos, como seres humanos, lo puede decir la García, que es socióloga, psicóloga, antropóloga, geóloga y amiga. Y amiga, amiga, eso. Digo, una de las cosas que nos caracteriza como humanos es la sociabilidad. Entonces, hacernos creer que cada uno de nosotros, de manera individual, nos vamos a salvar, es parte de esa educación que también recibimos. Y esto es lo que yo también creo que hay que resaltar mucho. La acción colectiva, si no trabajamos colectivo, no vamos a ningún lado. Bueno, eso es lo que quería agregar al libro. Por favor. La acción hacia la reflexión, el conocimiento lo ha dicho bien, pero la acción y lo de los colectivos, si no, no pasa nada. Considero que, a ver, somos de la acción universitaria, sabemos muy bien las horas que hemos pasado, y se siguen pasando mucho, en pura lata, pajarismo intelectual. Claro. Eso no sirve. Puede salir un rato, pero digamos, no resuelve. No resuelve. Tomás, creo que estaba por ahí. No, reflexionaba, digo que por ahí después del tiro va a ser el termómetro de cuán dominados estamos o no, ¿no? Porque después de conocer todas las cosas, realmente si después del tiro no vamos a la legislatura porque tenemos que trabajar, ¿no? Hace calor, y eso todo, va a ser un termómetro, ¿no? De cuán dominados estamos. Por otro lado, me parece que también, digamos, hay dentro de estos universos, hay universos que están más visibilizados y otros que están muy invisibilizados, ¿no? Y a mí me parece muy bien que vos hayas traído el territorio mapuche recuperado, porque justamente, digamos, mirar los álamos, a pesar de su lucha y la validez de todo, también hay otra. Hay machi de pueblo mapuche que están presas y que son presas políticas porque eran como la machi Francisca de Coronado. Había una manifestación en la embajada de Chile el año pasado para pedir su libertad y cuatro mapuches tomaron la catedral para que el obispo se obligara al obispo a hacer un pedido de libertad. Todas esas cosas están invisibilizadas, ¿no? Y nosotros también somos responsables de eso, claro. ¿No? Porque también traemos muchas veces en ciertos sistemas, ¿no? Donde visibilizamos lo que pretenden que nosotros visibilicemos, ¿no? Ya está, yo lo que quería decir es que Cómo el poder nos quiere lejos. Muy probablemente que el día 22 las balas no solamente estén alrededor de la legislatura, sino que estén mucho antes, como ya ha sucedido, en las calles aledañas. Y por eso, cuando ustedes caminan por la legislatura, ven que están ya puestas, las balas están puestas ahí preparadas para que cuando hay una protesta se sale y se cierra absolutamente todo. O sea, hay miedo a nosotros. Un lugar común. Esto no cierra sin negocio. Ahí está. Cali. Tenemos dos herramientas. El miedo o el efecto. Y esta es una experiencia de catástrofe. Catástrofe de lo que es. Atento a un miedo rotundo. Que no podemos dimensionar ni siquiera registrar en nuestra mente. Escuchar brevemente lo que están ustedes poniendo. Vuelvo a reiterar lo que dije una vez aquí, lo vuelvo a reiterar para mí y para ustedes. Más allá de lo que piense la mente, cada uno tenemos un corazón. Ese corazón está vinculado con la vida, con los pájaros, con los árboles, con el río, con el agua. Algo que está, es algo superior a estos. Estos acontecimientos que estamos viviendo, por eso reitero, para mí y para ustedes, es un catástrofe, es una experiencia única en la cual tenemos que definirnos. ¿Y cómo definirnos? Alzarlo, expresarlo, comentarlo, ir de acuerdo, poner un cartel, gritar, caminar, hablar, A ver, quiero agregar una sola cosita, pero que tal vez no es tan entusiasmante, pero que lo venimos diciendo en cada encuentro. La verdad que venimos haciendo esta charla a sala llena todo el año. Hay una necesidad de reflexión. Venimos viendo a la gente, a la mayoría de los que estamos acá nos conocemos, y a la mayoría yo recién estaba mirando y ubicando en qué estaba cada uno, y todos están en algún tipo de resistencia, en algún tipo de espacio. Y hasta ahora nosotros nos hemos encontrado, nosotros también estamos, en mi caso y algunos de los que estamos acá, en un espacio político, en un partido político local. Y ha sido una época en que todas estas cosas han estado separadas, algunos de nosotros, muchos, obsesionados por unir todo eso, pero que hemos estado creyendo a lo mejor que era más importante, para los que hacían política, era más importante la lucha política. Y el que estaba haciendo la huerta en la casa o armando un barrio ecológico y no, ¿viste?, no estaba haciendo lo que había que hacer. Y el que estaba haciendo la huerta, el barrio ecológico, la feria agroecológica, la música, decía, no, esto que están haciendo política se pasan de mambo, ¿no? Llegó el momento en que todo esto, me parece que se nos cayó, que tenemos que unir todo eso, que tenemos que estar en eso unido. Obviamente que es un momento en que la movilización y el espacio de la calle y ese lugar que concentra cada una de esas resistencias aisladas y que creíamos cada uno que era más importante, tiene que nivelarse. Tenemos que entender que hay que estar vinculados a la tierra y también a la calle y también en el espacio político, porque vemos, y el otro día lo escuchamos en la legislatura, no podemos seguir teniendo estos legisladores. ¿Y cómo no vamos a seguir teniendo legisladores peor que hace 4 años? Hoy hay más terratenientes en la legislatura que hace 4 años. Entonces, esa lucha también la tenemos que dar, acompañar esos procesos, no juzgarnos entre nosotros, juzgar a ellos y empezar a encontrar esos puntos en común, y me parece que estas movilizaciones son... ¿Parece? La idea es quedarnos y ahora vamos a descorchar algo. Reacomodamos para hacer la celebración de fin de año y entregar los certificados a la gente. Los invitamos a quedarse un rato a charlar acá entre nosotros. Sí, están las firmas, está la caja para colaborar, para los artistas que han colaborado. Si conseguimos sacar el coche. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,